La clase de cuarto A nos trae hoy a Musicoronada una canción del cancionero andaluz que se llama Dios Olivarillo, y contamos con la ayuda de la travesera, la nueva travesera de Laura, para tocar entre letra y letra.